vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, llegando hoy de madrugada con Gonzalo Abella, con Gustavo López desde Durazno. Un saludo inmenso a todos los compañeros de Durazno. Excelente jornada, con un frío que cortaba mismo, ¿no? Con el viento desacostumbrado a este frío. La única ventaja es que por lo menos no llovió. Pero muy buena la actividad, muy buena. Yo vengo asombrado de la receptividad en prácticamente todos los medios de prensa, no en todos, pero en una gran receptividad en los periodistas, conocimiento de nuestras propuestas, obviamente de nuestros compañeros, el gran trabajo de nuestros compañeros en cada departamento, el espacio que se han ganado, el reconocimiento a la militancia, a todo el trabajo de la Unidad Popular. Gratifica y marca la diferencia con instancias anteriores. Muy buen nivel de propaganda también, peleando con los canutos, ¿no? Frente a un derroche incalculable de plata en cada lugar. Yo vengo asombrado, no hay antecedentes de lesiones con este nivel de derroche. Pero bueno, allí la Unidad Popular, la 326, como Rodríguez, para el pueblo, al trote, sin distraernos. Pues toda la actividad con la prensa, una reunión temprano en Sandy del G, con los compañeros tan al firme. Allí cubren todos los circuitos, están repartiendo listas, la verdad que una hermosura. Incluso en la reunión con gente nueva, que estaba en la disyuntiva de qué hacer el 30. Muy buena la charla, el debate, la discusión, así que saludo grande a todos los compañeros de Sarandí allí. Y en Durazno una muy buena reunión en la noche, conjunto importante, compañeros, te digo que no andaban ni no andaba nadie en la calle en la noche de ayer en Durazno, pero sí estaban los compañeros, las compañeras, mucho entusiasmo, un gran trabajo organizativo, distribuyendo circuitos, también todos con referencias de cómo estaban creciendo, de cómo se estaba avanzando, de gente que se va incorporando. Muy buena la jornada, bueno, el incansable Abella ya estaba en Maldonado, arrancaba a 6:30 de la mañana, llegamos, no sé si a la 1:30 de la mañana ayer, ya está en Maldonado y mañana va a estar en 33, ya con los últimos lugares para visitar. En el caso que lo que nos toca a nosotros, saludar a los compañeros de la departamental de Canelones y en particular a la gente de Las Piedras. Hoy, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar inaugurando el local de la Unidad Popular en la ciudad de Las Piedras. Es en calle Torres García, que es continuación de Elías Regures, 530, entre Wilson Ferreira y Luis Alberto Herrera. Así que prepararse para toda la gente de Las Piedras, El Dorado, San Francisco, de todas las zonas de Las Piedras, alguna gente de La Paz si llega. A partir de las 5 estamos allí en esta inauguración de un nuevo bastión de la Unidad Popular. Es una alegría ver cómo florecen estos bastiones, cómo se van consolidando, cómo se van conformando. Esto es expresión del trabajo grande de los compañeros, el trabajo incansable de los compañeros en cada lugar. Así que hoy vamos a estar inaugurando Las Piedras. Mañana, en la mañana, 10:30, vamos a estar en la feria de Piedra Blanca. A partir de las 10 ya están los compañeros, que es en Tomkinson, allí en la feria de Paso de la Arena, me decían los compañeros, conocidos por todos. Vamos a estar un rato con los compañeros de la zona, repartiendo listas, hablando con la gente, en esta tarea tan linda que es, que la verdad no las cosas que más nos gusta, estar allí a mano, conversando, saludando, discutiendo, algunos que nos dicen que no están de acuerdo, pero en ese allí está la vida, ahí está el transitar de la vida, con el encuentro con toda la gente, una zona además, un barrio de trabajadores. Mañana 10:30 allí en Paso de la Arena. En la tarde vamos a estar recorriendo distintos lugares, entregando listas que nos han pedido. Trataremos de ver capaz mañana, si nos da el tiempo, nos vamos a acercar al puesto que está instalándose de tarde en Plaza Libertad. Esto es mañana jueves. Y bueno, después iremos anunciando también actividades el viernes. Lo que sí está claro que el sábado, 10:30 de la mañana, también vamos a estar con los compañeros de la zona de la Unión en el puesto que se va a ubicar para repartir listas en la explanada de la Escuela Sanguinetti, en 8 de octubre y Sanguinetti. Pero bueno, vamos caminando hacia el domingo. Hermosos esfuerzos de todos los compañeros, hermosos esfuerzos de todos los compañeros, de toda la unidad popular, ganando espacios. Y en una realidad que cada día más reafirma la necesidad de consolidar esta alternativa de izquierda. Hay una degradación, una debacle de lo que es el gobierno progresista. Ayer nos llegaba, mientras estábamos en Durazno, el audio del escándalo de Florida. Escandalete de Florida entre el señor Colache y el senador Michelini. Son del mismo palo, ¿no? Colache M24, la radio del MPP. Que ha adherido, que ha colaborado, que ha de intensa amistad con el senador Mujica, ¿no? Indisimulada y clara, expuesta. Pero se agarró duro con Michelini, un lío con la zona franca. Las cosas que dice, en la que menos relajo hay en mi zona franca, lo que serán las otras. Está descubriendo el juego de lo que es esta política de zona franca. Y una reunión insólita de Michelini, Víctor Hugo Morales, Gonzalo Fernández y Valenti con Colache. No entendí en qué año era, pues el 2005 fue, después que ganó el Frente, seguramente para ver cómo utilizaban las 5 radios de Colache. Y qué había cambio, supongo. Los gritos, los destratos a voz en cuello y al aire. Este es un síntoma de una crisis que se agudiza cada día, de contradicciones que son fruto del agotamiento de un modelo. Se acabó, se achicó la tela, no hay para todos, el reparto, decía, lo que le dan a las multinacionales, decía Colache, indignado, y lo que les dan, tiene razón, mirá solo UPM, lo que les dan. Pero bueno, estas son las fracturas expuestas de una crisis que se instaló. La crisis de citar la mala credibilidad de la gente. Ayer nos asombraba a nosotros, en Durazno, con qué amplitud y receptividad escuchaban la gente, los periodistas en particular, nuestra dura oposición a UPM2. En un lugar donde además el intendente es el abanderado principal de UPM, junto con el diputado de frente, uña y carne. Y pensé que íbamos a tener alguna resistencia, por el contrario, avidez de información, coincidencia en algunos temas. Estoy hablando con gente que no tiene nada que ver partidariamente con nosotros, que son reflejos también de la opinión ciudadana. No está, es abismal la diferencia que hay con aquel primer paso que se dio con la instalación de Botnia en Fray Bentos. Abismal la diferencia. Y esto habla bien también de cómo va creciendo la conciencia de nuestro pueblo ante una crisis ambiental ya inocultable. Crisis económica, ambiental, lo que decimos siempre, el agotamiento del modelo. Por eso, compañeras, compañeros, este domingo nos jugamos la ropa. Estamos precisando más delegados. Yo agradezco a toda la gente, a toda la gente que está llamando, que nos está ayudando. Acá me corrigen nuestros sagaces compañeros, tienen razón, no es Colachi, es Calachi. El Calachi es el dueño de Zona Franca. Colachi era el presidente de OCE, creo que era. Muchísimas gracias a compañero que atentamente nos ayuda, como siempre. Decíamos que agradecemos la cantidad de gente que en estos días ha respondido a nuestro llamado. Seguimos llamando compañeros. Y sigan respondiendo como están respondiendo. Estamos precisando compañeros para Carrasco Norte y Malvin Norte. Estamos precisando compañeros para Punta Carreta, para toda la zona del Arroyo Carrasco, para Buceo y para Malvin. En todos lados que donde estén y puedan, precisamos, ¿verdad? Porque hay compañeros con 7 circuitos. Si pudiéramos tener 1 por circuito sería lo ideal, imposible, pero cuanto menos circuitos por cabeza hayan, más pronto terminamos de dejar instaladas nuestras listas en cada circuito. Y esto es una ventaja importante. Por eso es que los convocamos, les pedimos que nos den una mano, les decimos, honestamente, los precisamos. Y ha sido muy buena esta experiencia de convocar porque han respondido todos ustedes. Pero sabemos que hay muchos más que todavía están esperando. Bueno, yo me animaré, no me animaré. Es muy sencillo y es muy bueno participar. A los que nos están escuchando, para la zona Malvin Norte y Carrasco Norte, para Punta Carretas, para Buceo y Malvin, los estamos precisando y le decimos que a los que puedan se comuniquen al 924-3718, 924-2924-3718. Esto aquí va a haber gente hasta ahí va a haber compañeros hasta eso de las 4:30 de la tarde, porque después salen a hacer tareas. Ese es el despacho nuestro y está todo el mundo en plan de campaña. Entonces, hasta las 4:30 tenemos gente ahí. 2924-3718. Si no, en forma permanente al celular 092-965-058. Repito, 092-965-058. Allí mandan un mensaje de texto, un WhatsApp, y dicen, mirá, fulano, vivo en tal lado, puedo hacer lo que me quede cerca. Bueno, esto es para la primera hora de la mañana para poder acreditar las listas. Insisto, y otro teléfono más, 2-902-3903, 2-902-3903, esto es después de la 1:00 p.m. también, que te llamen para allí que están los compañeros organizando justamente esto. Insistimos, Carrasco Norte, Malvin Norte, Malvin, Buceo y Punta Carretas. Los que nos puedan dar una mano, y en todo Montevideo, ayer pedimos para el Cerrito de la Victoria, ha aparecido un compañero, bueno, allá para la zona del municipal, del Borro, de Bonomi, de la zona de instrucciones, en todos lados nos están haciendo falta compañeros. Lo precisamos para avanzar, para crecer y para consolidar este domingo una primera victoria en esta carrera electoral que nos va a llevar a la gran victoria de octubre. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.